Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete y 58 de la mañana, hoy ya jueves 11 de agosto de 2016. Le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora con Periodismo Público Radio en www.uniminutoradio.com/soacha y a través de www.periodismopublico.com. Quien los saluda, Felipe Fula. Hoy tenemos información, por supuesto, del municipio de Soacha, de los 116 municipios de Cundinamarca y de todo el territorio nacional. Me acompaña también en la mesa de trabajo Angie Torres. Angie, buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana en Periodismo Público Radio a través de Uniminuto Radio Soacha. Bueno, tuvimos unos problemas técnicos, pero estamos acá, como siempre, Angie, con la información para toda la audiencia de Soacha y de Cundinamarca. Como les decimos, hoy jueves, ya 11 de agosto, cielo mayormente nublado, 13 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 22%, humedad 72% y viento a 13 kilómetros por hora. Hoy tenemos información del municipio de Soacha, de Bogotá y de Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 8 de la mañana en punto, tenemos titulares de lo que está pasando en el municipio de Soacha. Y recordemos ayer, Angie, la multitudinaria marcha en Soacha por defensa de la familia, dicen los que estuvieron en este lugar manifestándose. Pues sumándose a esta serie de manifestaciones y marchas que se realizaron en las distintas ciudades del país, el municipio de Soacha no fue ajeno a su descontento con la ministra de Educación Gina Parodi, quien, según los maestros, pretende imponer ideologías de género en los colegios. Así es, Felipe, docentes, estudiantes, ONG, padres de familia, madres, cabezas de hogar, jóvenes y la comunidad en general salieron a protestar y a pedirle a la ministra de Educación, Gina Parodi, para que renuncie. Pasada la 1:30 de la tarde, el parque comenzó a llenarse y sobre las 2:30 de la tarde, la concentración de personas copó este espacio, ícono del municipio de Soacha, con el único fin de pedir respeto a la familia. La concentración en el parque principal de Soacha duró más de 2 horas, tiempo durante el cual se escucharon gritos, cánticos y arengas, invitando a defender la familia y el derecho que tienen los padres, es decir, el hombre y la mujer, para educar a sus progenitores. Los participantes reiteraron que cada colegio es autónomo en el manual de convivencia y que no puede ser impuesto, y le exigieron a la ministra que renuncie a su cargo. Bueno, fueron las reacciones y fue esta manifestación que también se presentó en Soacha, así como en otras ciudades, como lo vimos en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, en Manizales, por supuesto, y varias reacciones también a través de redes sociales, unos inconformes, otros apoyando todo este tema de las marchas en contra de las ideologías de género en los colegios. Por otra parte, Angie, oyentes, estación de San Mateo en Soacha se ha descongestionado en un 70%, hablamos del sistema Transmilenio, pues el tercer vagón de Terreros ha frenado las protestas de usuarios y ha mejorado el acceso en el portal sur. El secretario de Movilidad del municipio, Fernando Delgado, manifestó que en promedio el sistema masivo de transporte desplaza diariamente a más de 86 mil personas, lo que equivale al 30 o 35% de los usuarios en el corredor Bogotá-Soacha. Transmilenio puso al servicio de la comunidad desde el 28 de mayo el funcionamiento de la estación que complementa a San Mateo en materia de infraestructura, con mejores accesos y servicios a los habitantes del municipio. La estación pasó de 4 torniquetes de ingreso a 12, accesos peatonales y una ruta circular que conecta a los usuarios con el Portal del Sur. Delgado aseguró que están a la espera del pronunciamiento del Gobierno Nacional para poner en marcha las ejecuciones de las fases 2 y 3 de Transmilenio, en las que se invertirían recursos de la Nación, el municipio y la Gobernación de Cundinamarca. Pues eso es lo que están esperando todos los habitantes del municipio de Soacha, la implementación de estas fases 2 y 3 de Transmilenio, que entre otras cosas lo que se pide mucho, Angie, es el tema de los alimentadores. Esta es la información a esta hora en el municipio de Soacha. Son algunas de las noticias que se producen en la ciudad del Sol Varón, del Dios Varón. Angie, vamos también ahora con la información del departamento de Cundinamarca. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. También tenemos información de lo que pasa en los 116 municipios del primer departamento del país. Y hablamos de Cundinamarca, que invertirá más de 200 mil millones para mitigar trata de personas. Los corredores turísticos con mayor vulnerabilidad son Girardot, Fusa, Ricaurte y Villeta. La Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, articulada con otras instancias del departamento, buscan que en los 116 municipios se mitigue y se prevenga la trata de personas en sus diferentes modalidades, para lo cual se tomarán medidas preventivas, además de investigaciones y de asistencia. El secretario de Gobierno, Buenaventura León, afirmó que se ha construido un plan de acción departamental con una inversión de 260 mil millones de pesos, de los cuales 130 mil serán invertidos por la Gobernación y 130 mil por las Naciones Unidas. En el orden preventivo, las entidades defenderán las estrategias para diagnosticar la incidencia de la trata de personas al interior del departamento, tomando en cuenta todos los factores de riesgo que se presenten en la capacitación y la captación de posibles víctimas. El plan de acción se dirigirá a los corredores turísticos más vulnerables, entre los cuales se encuentran Girardot, Fusa, Ricaurte, Villeta, La Mesa, entre otros. Por otra parte, Cundinamarca se capacita en salud electrónica. Pues hablamos de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, que junto a 9 departamentos más participó en el curso taller Uso de las TIC en Salud, ofrecido por el Ministerio TIC, que buscaba resaltar el valor que se puede generar a través de acciones y políticas apoyadas en las tecnologías de la información para este sector. Efectivamente, y de esta manera, pues Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Sucre, Atlántico, Nariño, Casanare, Huila y Norte de Santander actualizaron conceptos en lo que se denomina e-salud o salud electrónica, que se presenta como una solución viable y efectiva para mejorar el nivel y calidad de vida de la población al incorporar herramientas que favorecen la seguridad y la continuidad de los servicios de salud. El viceministro de la cartera, Daniel Quintero Calle, afirmó que este tipo de encuentros son importantes para lograr las metas que el MinTIC tiene con la iniciativa de TIC y Salud. Asimismo, se fortalece el uso de las TIC en salud y salud pública, haciendo énfasis en las novedades en telemedicina y salud móvil, interoperabilidad y estándares en salud, historia clínica electrónica, legislación e identificación de soluciones en e-salud, entre otros componentes académicos. Este curso taller enfatizó en el valor que se puede generar a través de acciones y políticas apoyadas con las TIC en el sector de la salud, a través de la aplicación de métodos, herramientas y estrategias para desarrollar aplicaciones sostenibles de e-salud, orientadas tanto a profesionales del sector como a los pacientes. 8:06 de la mañana en Periodismo Público Radio y en Uniminuto Radio Soacha. Ahora vamos con la información de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Periodismo Público Radio, también tenemos información de lo que pasa en la capital del país y hablamos de la nueva propuesta en manos de la Secretaría de Salud para las ambulancias en Bogotá. Cualquier paciente que se movilice en una ambulancia, sea pública o privada, si no tiene la certificación del CRUE, no deberá pagar. Así es, el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, explicó que el proyecto plantea que tanto ambulancias privadas como públicas deberán tener el certificado del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias para que puedan cobrar los traslados realizados bien sea la EPS o el SOAT. Por otra parte, el secretario de Salud explicó que el certificado del CRUE se precisará en el lugar donde se debe recoger el paciente y a dónde se debe trasladar. Para eso la ambulancia debe contar con un radio y un localizador satelital. Además debe estar ubicado en las zonas que se asigne al centro regulador. Por último, Morales aseguró que esta propuesta evitará las demoras en la atención y permitirá que el servicio esté unificado, ya que cada punto tendrá un número determinado de ambulancias y el centro regulador de emergencias tendrá en su base de datos las clínicas más cercanas del sector. Cabe recordar que en Bogotá hay 676 ambulancias y de estas 111 pertenecen al distrito. Es lo que pasa en la capital del país. Ahora hablamos de toda la información de Bogotá. Ya se encuentra lista la ciclorruta de la carrera 11 en la capital del país. Con una inversión de 2.076 millones, culminó la implementación de 2,15 kilómetros por carril de ciclorruta sobre la carrera 11 entre la calle 82 y calle 100. El Instituto de Desarrollo Urbano finalizó las obras en las que se instalaron 916 barreras en concreto tipo New Jersey para las mejoras de las condiciones de seguridad de los biciusuarios y evitar así que los vehículos invadan la ciclorruta. En el corredor también se desarrollaron actividades de mantenimiento vial que incluyen la nivelación de algunas áreas para corregir empozamientos y la señalización para mejorar el desplazamiento para los usuarios. Los trabajos que benefician a más de 1.500 ciclistas que circulan en promedio cada hora por este corredor y a los barrios Chico Norte, La Gran Vía, El Refugio, El Retiro, Antiguo Country, La Toscán, Bellavista y El Chico se realizaron pues entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana de lunes a viernes. La intervención que adelantó el IDU hizo parte del proceso que implementó la Secretaría Distrital de Movilidad de cambiar de sentido la calzada oriental de la carrera 11 entre calles 100 y 82. Es lo que pasa en la capital del país, está pasando también en Cundinamarca y más adelante venimos también con toda la información nacional en www.uniminutoradio.com/soacha, en www.periodismopublico.com y también en la aplicación móvil. Ya saben que nos pueden escuchar en TuneIn, en esa aplicación, y por supuesto descargar la aplicación de nuestra emisora Uniminuto Radio Soacha. 8 y 10 de la mañana, una corta pausa y ya venimos con la información nacional y con los invitados. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha, Radio Soacha, Radio Soacha. ¿Ah?

valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde el primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. El Batallón de Policía Militar número 13 invita a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que se graduaron como bachiller en años anteriores o que se encuentren remisos para que aprovechen la oportunidad de definir ya su situación militar sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al séptimo contingente de 2016 los días miércoles 31 de agosto, jueves 1 de septiembre en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Recuerde que definir su situación militar es obligatorio según la ley 48 de 1993. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Batallón de Policía Militar número 13, fe en la causa. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Graduados en Sintonía, un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy, con los profesionales que ya salieron de la U, todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Y 20 minutos de la mañana, continuamos en Periodismo Público Radio. Los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, y en Twitter @UMD Radio Soacha y @Periodispúblico. Hablamos de la información que también se genera a esta hora de la mañana, 8 y 20, en el municipio de Soacha. Más adelante el director de Periodismo Público con invitados. Sin embargo, les comento que en Ciudad Latina se reúnen firmas para el arreglo de la vía, pues después de años de haber sido pavimentada la vía principal del barrio Ciudad Latina, sus habitantes siguen luchando por el arreglo de una calle anexa que es la entrada principal a una urbanización vecina que alberga a miles de familias. Recordemos que ellos aseguran también sentirse víctimas de la politiquería, pues la carrera 15, situada en la calle 2 principal del barrio, y la tercera ha sido el escenario para que candidatos a diferentes puestos políticos prometan adecuaciones que hasta el momento no se han llevado a cabo. Es lo que pasa allí y por eso se están recibiendo y recogiendo más bien firmas para el arreglo de esta vía. Ahora sí vinculamos a la mesa de trabajo al director de Periodismo Público Radio, a Ariel González. Ariel, muy buenos días. Hola Felipe, buenos días y a todos nuestros oyentes. Angie, buenos días. Aquí dispuestos como siempre, ¿no? Muy buenos días, profe Ariel. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, corriendo como siempre, ¿no? Tanto que hacer, tanta cosa. Hay veces, Dios mío, es el pan de cada día. Pero bueno, afortunadamente hay que hacer Hay veces se siente uno como saturadito de cosas, pero bueno, ahí, madrugando de todas formas a llevar la información a todos nuestros oyentes. Oiga, Angie y Felipe, antes de ir con invitados, porque ya tenemos invitados a esta hora aquí en nuestra cabina, en nuestra mesa de trabajo. Interesante, más adelante vamos a hablar de la marcha, la concentración ayer por la familia aquí en Soacha. Obviamente fue en diferentes puntos del país, en diferentes ciudades, multitudinarias esas concentraciones, rechazando la política de la ministra de Educación Gina Parodi al querer imponer ciertos elementos, ciertos aspectos, sobre todo en los manuales de convivencia de los colegios, al querer imponer cosas que no son, hombre. Y ayer lo que la gente salió a decir es que la familia originalmente, y aquí no estamos hablando de religiones, conformada por hombre y mujer, y así tendrá que seguir siendo. Aquí lo que se invente la gente, esas sociedades liberales, por ahí no es la cosa. Y por fin la gente se manifestó, porque es que aquí estamos acostumbrados en este país que solamente las minorías, y por supuesto que tienen derecho, pero la gran mayoría siempre mantiene ahí como que apenas comenta las cosas y nunca sale a manifestarse, a expresarse, y ayer salieron. Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Cali, Bogotá, Soacha, en fin, por todo lado. Y en Soacha mucha gente, totalmente lleno ese parque principal. Ahí tuvimos la posibilidad de estar, ustedes podrán ver las fotografías en Periodismo Público, pero bueno, más adelante vamos a ampliar un poquito de este tema. Vamos a hablar de eventos, no se nos aproxima ya el fin de semana, Felipe y Angie. Hoy es jueves ya, ¿no? Juernes, como dicen por ahí. Ah, ya casi entre jueves y viernes, ¿no? Señor. Más adelante y mañana recordemos que nosotros siempre aquí en Periodismo Público Radio compartimos con todos ustedes los eventos del fin de semana. Eventos para que la gente tenga la posibilidad, conozca y escoja qué hacer. Eventos culturales, artísticos, deportivos, presentaciones, conciertos, en fin. Bazares, encuentros comunitarios. Hay mucha posibilidad también en Soacha para no salir de la ciudad y salir uno un poco con la familia, divertirse. Y hay para todos los gustos y para todos los estratos, ¿no? Si hay platica, pues digamos que uno puede ir a un buen restaurante, y si no hay mucha platica, pues va y se da una vuelta con la familia, con los hijos, y se come un heladito. Pero me parece que hay buenos planes el fin de semana. Las 8 de la mañana, 24 minutos, vamos a hablar de eventos, Angie y Felipe. Este fin de semana, no, este fin de semana, hoy estamos a 11, pasado mañana, es decir, el sábado, se va a realizar un evento muy, pero muy interesante aquí en Soacha. Eso es como una 2. Y mire, estoy echándole cabeza al nombre. ¿Usted se acuerda de la hacienda, la casa de la hacienda aquí en Hogares Soacha, que dejaron ese espacio, lo respetaron, y ahora ahí funciona, pues, digamos que un bonito espacio para la cultura, para los eventos, para que la gente se concentre? Y ahí se va a realizar un muy bonito evento el día 13, es decir, pasado mañana sábado. Incluso entiendo que motociclistas, va a haber un desfile ahí. Eso es muy bonito verlo, es muy bonito observarlo, pero más bonito la actividad porque es dirigida a niños y adolescentes, entiendo que entre los 3 y los 16 años. Pues para hablar del tema hemos invitado a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Eugenio Díaz Castro. Ella es Ana Isabel Alba, quien fue la persona de la iniciativa para realizar este evento. Una persona que le encanta trabajar por la comunidad y sobre todo por los niños y jóvenes. Y nosotros aplaudimos aquí desde Uniminuto y desde Periodismo Público, pues todos estos temas. Es lo que nos encanta, noticias positivas de Soacha, porque no nos cansamos de decir, aquí en el municipio se originan, aquí hay muchas noticias positivas. No es lo que vemos en los medios de comunicación nacional, que, hombre, pasa aisladamente, porque en todo lado pasan noticias también de esas lamentables, de esas que no le gusta mucho a uno. Pero a eso sí vienen volando, Dios mío, caen como aves de rapiña. Mire lo que pasó ayer, por ejemplo, con la intoxicación en la Comuna 4. Y ahí eso llegan a una velocidad impresionante. Pero yo le apuesto que se invitan a esta clase de eventos y ahí sí no vienen. Pero bueno, nosotros sí lo hacemos. Presidenta, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Ariel. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, el medio de comunicación local, ya mejor dicho internacional, Dios quiera, por el profesionalismo que ustedes tienen. Gracias nuevamente, Ariel, por la invitación. No, presidenta, ni más faltaba. Bueno, mire, antes de hablar del evento, quiero preguntarle una cosita. ¿Presidenta desde ahorita o ya estaba en la junta anterior? No, señor, mi trabajo comunal, como se dice, es hacia la comunidad. Sí. en años anteriores, estamos hablando del 79, ¿sí?, cuando se legalizó la Junta de Acción Comunal Eugenio Díaz, da la casualidad que el que fundó la Junta fue mi tío Jairo Alba. Ah, es que eso viene de herencia, ¿cierto? Eso viene, sí, sí, señor. Pero qué rico. Y pues eso viene como de familia, ¿sí? Mi tío que está en los cielos, yo sé que está muy contento con la labor social que estamos realizando, porque eso va desde de casa, como se dice. Sí, claro que sí, eso se hereda, se transmite. El trabajo comunal es un gusto, ¿cierto? Para los que tenemos claridad, ajá, de trabajar con la comunidad, sí. Y sin la y ánimo de lucro, Ariel. Estábamos hablando ahorita del tema de que hay comunales, hay presidentes, de que se lanzan solo por un protagonismo o sí, por un trabajo, no. El trabajo que yo vengo haciendo, digámoslo, con los niños y jóvenes, también con un grupo de abuelos, es de años. Esto de que uno diga que es comunal, pero ¿dónde está el trabajo con la comunidad? Y es muy importante que cuando la gente va a elegir a su presidente, se den cuenta de todo eso, el llamado a la comunidad, porque por eso mismo nos eligen, Ariel, porque nosotros somos los que transmitimos todo lo que ellos manifiestan, sus inconformidades, lo que estamos en las necesidades del barrio y del sector. Sí, eso es cierto, y uno tiene que, como comunal, hacer un trabajo sin esperar nada a cambio, obviamente. Obviamente se trabaja bien cuando la comunidad responde, porque también hay veces es muy difícil uno insistir y que la gente, en vez de agradecer, lo que hace es criticarlo. Eso pasa, sabemos los dos que eso pasa, pero digamos que uno, cuando le encanta esto, finalmente me sigue metiendo la cabeza, ¿cierto? Y sigue trabajando. Eso es verdad. Sigue trabajando. Bueno, Presidenta, también está dentro de las juntas, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios. Los presidentes, como en un consenso, ¿sí?, no me lo esperaba. Ese día los mismos presidentes me eligieron para que los representara en las juntas como vicepresidenta de la Comuna 2. Como vice, está presidenta de la Junta de Acción Comunal de Eugenio Díaz y vicepresidenta de la Asociación de Juntas de la Comuna 2. Sí, señor. Aparte de eso, mi Ariel, te iba a comentar, también hago parte de la Mesa de Derechos Humanos, ajá, a nivel municipio de Soacha, y en la Mesa de Infancia, ¿sí?, de Soacha. Entonces eso es como les estaba diciendo ahorita, tener claro el trabajo comunal no es de un mes, de dos meses cuando llegan las elecciones. Sí, sí, sí, eso es cierto. Sino eso va, es el trabajo de años. Es constante, es todo el tiempo. Sí, señor. Domingos, festivos, en vacaciones, en no vacaciones, todo el tiempo. Bueno, tanta cosa, ¿y a qué horas? Y creo que encima también trabaja en la Fundación Barralba. Sí, señor. No, esta mujer, mejor dicho. Ahí está la mujer soachuna, es el reflejo, mire, y en casa. En casa. Nah, mejor dicho. Realmente, pues no queda tiempo, pero queda la satisfacción de que estamos pendientes trabajando por un bien, por sacar adelante proyectos con los jóvenes, proyectos con los niños, la ocupación del tiempo libre, trabajando por la vulneración de los derechos de Soacha. Soy soachuna, gracias a Dios, y me siento orgullosa, y eso es algo que yo les enseño a los niños y en los grupos que tenemos, a tener el sentido de pertenencia donde vivimos, en el sí, entorno, que amemos a nuestro Soacha. Todo lo malo no es Soacha, como dicen en la campaña, no sé cuál, los buenos somos más. Ah, sí, los buenos somos más, siempre será así. Oiga, qué rico, de verdad, mire, hablar con personas como doña Alba. Le encanta a uno, a nosotros nos encanta aquí, porque eso significa que los soachunos somos, y yo digo somos porque aunque no nací aquí, pero ya llevo como 24 añitos aquí, ¿no? Eso ya me adoptaron. Pero eres soachuno. Sí, claro. Y amas a Soacha. Totalmente. Eso es lo que yo les digo, Ariel, cuando viven acá, somos soachunos, sí, todos somos soachunos. Sí, mire, el hecho así hayamos llegado ayer, pero ya el hecho que Soacha nos reciba, que vivamos aquí o que trabajemos acá, creo que debemos ponernos la camiseta por esta ciudad, por este municipio, y tener identidad y pertenencia. Bueno, hablemos del evento, de las tantas cosas que hace la presidenta del Eugenio Díaz. Pues este sábado se va a realizar un evento, lo denominaron así, evento por la sonrisa de un niño, ¿cierto? Sí, señor, lo denominé así. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener un día específico como el día del niño, el día de Halloween o diciembre, que por lo general siempre son fechas pues especiales y sí, para los niños, pero en este evento que queremos sobresalir, que cualquier día todos los días, en cualquier hora, es importante hacer, darle una sonrisa a este niño, ¿cierto? Sí. Entonces, pues las cosas se dieron dando, yo gestiono, con la voluntad de Dios se nos han abierto puerticas. Entonces me contacta Dixon Ramírez, que es el presidente de un grupo Motero de Mosquera. Motero es de motos. De motos, ¿cierto? Sí, señor. De motos. ¿Sí? Y él me dice, profe, me dijeron que tú haces una labor social con los niños y jóvenes del municipio de Soacha, que ya llevas bastante tiempo, que tú haces gestión, queremos apoyarte en la donación de unos kits. Entonces es muy bonito cuando la gente ya lo identifica por el trabajo social y comunal. Y me dice, hagámoslo. Y yo, uy, qué bendición. Fue una alegría, pues, porque vamos a ser felices a 350 niños de nuestro municipio. Sí, son 350 niños. Ya está, digamos, como orientado que sea ese número. Sí, señor. Estamos en 350, muy organizada. Hicimos las boletas de invitación donde, pues, escribimos el nombre del niño, le decimos válido para obsequio y para refrigerio. Entonces, ajá, mira que, Ariel, se han abierto puertas. Por un lado me han dado unos refrigerios, por otro lado, por otro. Tú sabes que eso es arduo. Entonces, mira que de grano en grano ya vamos recogiendo sí, los refrigerios. Sí, sí, sí. Vean que cuando se hace las cosas con amor, van llegando. Esos 350 niños, ¿quiénes son? ¿De dónde los escogen? A ver, esos 350 niños, como yo te decía, eso es un trabajo de años. Sí. Yo tengo madres comunitarias en Comuna 6, que hemos venido trabajando también. Ellas tienen una microempresa de solo madres cabezas de hogar, berracas, luchadoras, sí, sí. Y yo voy allá, lo que es Halloween, los niños, se les lleva pues sus dulces, se les lleva, entonces es un trabajo que hemos llevado desde mucho tiempo. Sí, eso no es improvisado, no es de ayer. No. En Comuna 6 tengo focalizado aproximadamente son 80 niños que me lidera Luz Miriam Alarcón, sí. Ella es la que lidera ese grupo allá. En Comuna 4 se llama Sonia Rey, esa señora también, ella es víctima de la violencia, pero mira, Ariel, lo curioso que ella es víctima de la violencia y es una mujer tan luchadora. Ajá. Ella no tiene existencialismo como muchas personas. Sí, que todo tiene todo que ser algo que sí, les den. Sí, entonces esas personas es las que nosotros tenemos que apoyar. Sí, y darles como ese abrazo de apoyo, de gracias, de bendición, podemos salir adelante. Y así se nos han pegado más mujeres berracas, porque yo les digo, son luchadoras, pero no damos, pero sin esperar nada a cambio. Sí. En Comuna 4, te decía, está doña Sonia, en Comuna 1 también está Julián, un señor también luchador. En Comuna 2 estoy trabajando de la mano con Iván Palacios, uh-huh. Él también... El de jóvenes, sí, el de la grandes veredita, amigos, ¿cierto? Él también hace parte de la Fundación Barralba. Ah, qué bien, también gran trabajador, sí, ¿no? Suachuno también, sí, el grupo de nosotros. Es hijo del señor Palacios de la veredita, el que fue presidente mucho sí. tiempo. Ustedes tienen un buen grupo, ¿no? Sí, Suachuno, sí, ¿sí te das cuenta? Sí. O sea, por nacimiento, por todo, entonces es mostrar lo bonito. Y hay niños de la Comuna 2 que son empezando, pues los niños Eugenio Díaz, que yo tengo ahí un grupo de niños que se les enseña dos veces en la semana, hasta tres veces, sí. La ocupación del tiempo libre, se les enseña sus derechos, sus valores, hacemos juguetes reciclables. Ese grupo también va a asistir el día sábado. De Hogares Soacha también, también a un saludo muy especial a Zaida, ¿verdad? Una mujer muy luchadora. Entonces te das cuenta que somos como yo elegimos, digámoslo así, grupos líderes de cada comuna, sí. Y ellos son los que se van a encargar de la boletería y de los niños ese día. Sí, de que todo salga bien. Mire, sabe que me están escribiendo aquí, le iba a preguntar dónde es el evento, ahí en la casa esa que pertenecía a una hacienda y que cuando construyen Hogares Soacha, aquí por la vía Indumil, pues la dejan como un lugar... ¿Como patrimonio? Sí, y mire que el nombre, aquí ya pregunté y me dicen, se llama Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Qué chévere. Ahí está, Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Ahí va a ser el evento este sábado, pasado mañana, 350 niños, mire qué evento tan bonito. ¿A partir de qué horas es? A la 1 de la tarde. A la 1, perfecto. De 1 a 3. De 1 a 3. Entonces, pues como lo dijimos anteriormente, los niños están focalizados, son 350 niños, pero pues de igual toda la comunidad de Soacha, los invitamos a que vayan, miren, participen. Nosotros el día sábado tenemos el apoyo con el apoyo del comandante del distrito, que sí, es el coronel John Jairo Salazar. Nos ha colaborado, qué bendición, y le agradezco, verdad, a este coronel que nos abrió las puertas y sabe la labor social que estamos haciendo. Nos van a colaborar con el ingreso y el acompañamiento de estos motoristas que ingresamos desde la carrera, desde la autopista Azul, sí, Terreros, en la autopista Azul Terreros, ingresando por la séptima y llegando como punto de encuentro o del evento ahí diagonal a Hogares Soacha Casona. Es decir, es como un desfile que comienza en Terreros, ¿cierto? Los motociclistas se van a venir en caravana, sí, y señor, van a llegar a Terreros. Felipe, Angie, hay que salir, ¿no? ¿Sí les gusta el tema de ver a estos motociclistas desfilando por las calles? Es un espectáculo bonito. Claro que sí. Eso es un evento para los soachunos, ¿no? Sí, pero mire que no solamente se van a concentrar allí en la Casa Patrimonial de Hogares Soacha, sino que de cierto modo los residentes de las comunas 5, 3, 2... porque digamos que ahí converge San Mateo y Comuna 3, que es todo lo de Mercurio hacia adentro, hacia Olivos, van a tener la posibilidad de observar a los motociclistas. Claro. Y la gente, lo que decía aquí nuestra presidenta, el que quiera ir, claro, si bien es cierto, el evento está focalizado a 350 niños, pero la gente puede ir, observar. Es bueno también que se den cuenta qué se hace, ¿no? Exactamente, Ariel, gracias. Sí, la invitación es para que tengamos sentido de pertenencia. En Soacha hay cosas muy bonitas. Hay niños, hay adolescentes, hay adulto mayor, hay un trabajo social. En Soacha hay cosas muy bonitas que realmente los medios nunca muestran, ¿cierto? Sí, los medios nacionales, ¿no? No, exacto, sí, sí. Y pero a ustedes les agradezco, ¿verdad?, por la invitación. Eso es lo bonito, mostrar lo bonito de Soacha, las personas que queremos seguir luchando por nuestro municipio y que queremos y amamos nuestro adorado pueblo, como decíamos, Ariel. Oiga, presidenta, muchas son las cosas que hacen ustedes, de verdad, y ese grupo que nos comenta, le hacemos extensiva la felicitación a todos, porque es que, vean, gente como ustedes es la que requiere Soacha, luchadora, trabajadora, comprometida, y sobre todo que uno hace las cosas sin esperar nada cambio, sin interés alguno. Bueno, por el camino si sean cosas, pues chévere y mejor, ¿cierto? Pero cuando uno los hace con ese desprendimiento, pues le salen mejor las cosas, así sea. Sí, muchas gracias, Ariel. Mira que lo que tú dices, en el camino se están dando las cosas. Pues para que la comunidad tenga claro, es bonito. Hacemos hacer el desfile de Terreros llegando a la casona, como dicen, a la Casa Patrimonial de Hogares Soacha. Mira que ayer recibí una llamada por la tarde, Ariel, otra llamada. Y parece que ese día, me están por confirmar hoy, llega audios. Ah, uy, ese sería un espectáculo también. Entonces, aparte de que los moteros vienen, porque sí, es un grupo motero, ellos van a hacer una exhibición, que son piruetas, acrobacias. Sí, sí, sí. Yo de eso realmente... Sí, hay, con las motos. no lo sé. Es un espectáculo muy bonito. Entonces, los niños se me han motivado, los jóvenes, y yo les digo que lleven cámaras, vamos a tener tiempo de que ellos hablen con los motociclistas, con los de Audio Car. Entonces, es un evento que se va a hacer y pues realmente acá en Soacha nunca se había hecho, tengo claridad, es sin ningún ánimo de lucro lo que estaba diciendo y es para tenerlo claro. Las entidades que nos están apoyando en cuanto al nivel de seguridad, recreación, es el comandante del distrito que te decía, sí, el grupo de ludotecas de Soacha, de infancia, sí, con la recreación también, y la Fundación Barralba que estamos ahí al frente del cañón, ¿no? Y los líderes, que las mujeres lideresas, como se dice, que nos van a apoyar en la cobertura. Ese día, ténganlo muy, muy claro, de que no podemos enviar los niños solos. Por eso yo es tenerlo claro, de que los niños deben ir con sus papitos o cuidadores. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la invitación, Felipe y Angie, oyentes.

hoy en el destacado la despedida del coronel Gustavo Verdugo. Se nos va el coronel, una persona que, la verdad, hay que decirlo y hay que reconocer, hizo un trabajo bien, pero bien importante en el municipio de Soacha. Sabemos que no es fácil la ciudad por tanto problema, por el escaso pie de fuerza, además que tiene, ¿no? Porque tienen que batirse, llamémoslo así, en una ciudad tan grande con tan pocos policías. Pero el coronel Gustavo Verdugo ha sido uno de los mejores, los más queridos, eso lo reconoce la misma comunidad. Ayer tuve la posibilidad de hablar con dos presidentes y con un edil, y me decían eso, hombre, con Verdugo, además el carisma del hombre permite que uno se le acerque, pues seguramente no se podrá hacer todo, pero creo que hizo una excelente labor en el municipio de Soacha. Lo llamaron a curso de ascenso y eso, cuando lo llaman a curso de ascenso, los traslada. Él se va, ya prácticamente creo que ya se fue de Soacha. Ya está ahorita también el teniente coronel Salazar al frente del Distrito Especial de Policía. Cuando regrese el coronel Verdugo de su curso de ascenso, seguramente llegará algunos días a Soacha, pero de ahí se irá para Cundinamarca o para otro lado. Esa noticia pues le está dando la vuelta al municipio de Soacha. Esperemos que con el teniente coronel Salazar las cosas por lo menos sigan igual, y si mejoran, pues mucho mejor, muchísimo mejor. Vamos a estar pendientes entonces también del desarrollo de esta y otras noticias. 8:53, antes de comerciales dijimos que tenemos aquí a Sebastián Vela. Él es el presidente de Asojuntas de la Comuna 2, en esa elección que se hizo recientemente. Pero Sebastián, bueno, aquí nos quedaríamos con Sebastián, la verdad, hablando, porque es una persona joven, es una persona de multifacético, diría yo. El único árbitro profesional que tiene Soacha, que ustedes lo ven en esos partidos cuando juega su Santa Fe del Alma, señorita, no se le haga raro ver aquí al que tiene al frente, ahí con la bandera o con el pito, ¿no? Nosotros ya habíamos reseñado al señor Sebastián Vela aquí en Periodismo Público, ya habíamos hablado de él, le habíamos echado flores. Su merced le echó flores. Mire, Sebastián, ahí la tiene al frente, esa señorita le ha echado flores en más de una ocasión. Lo ve en televisión ahí cuando están los partidos y bueno. Pero en serio, hablando en serio, Sebastián, un gran líder, además que es hijo de, yo me atrevo a decir, de la líder más recordada y más querida, líder comunal en Soacha, en toda Soacha, yo me atrevo a decir. Y ahora Sebastián, digamos que incursionó, entiendo, desde hace 8 años en la junta de su sector en Santa Elena. Sí, señor. Y este año fue electo presidente de Asojuntas. Qué bueno, chévere, ahí va escalando, además trabaja en el programa adulto mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, también está vinculado al municipio, es árbitro profesional, en fin, es otro hombre multifacético, otra persona. Aquí antes de comerciales teníamos también a una mujer multifacética, ahora aquí tenemos a un hombre multifacético. Sebastián, bienvenido, me alegra mucho tenerlo por acá, Sebastián. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por estos espacios que son muy escuchados en el municipio, en los comunales, en los líderes comunales, en los líderes juveniles y en los líderes universitarios. Bueno, Sebastián, antes de hablar de lo que significa ser presidente de Asojuntas, que usted la asumió, apenas lleva, ¿qué? 8 días tal vez. Nos elegimos hace 8 días, el 31 de julio fueron las elecciones. Eso. Somos electos y desde el 1 de septiembre arranca, empezamos ya a regir. Bueno, todavía no lo ha asumido como tal, pero ya es el presidente de Asojuntas, sí. Comunados. Antes de entrar en esa faceta, a mí sí me gustaría que hablemos un poquito del tema del trabajo comunal, porque es un trabajo que usted seguramente lo heredó de su mami. ¿Fue así? Pues básicamente mi mamá estuvo toda la vida vinculada desde que tengo memoria al trabajo comunal, me fue gustando. Una vez que ella me vinculó, me gustó. Y así a través de los años pues me he consolidado y esto es de gustarle a la gente. Sí, ¿me recuerda el nombre de su mami completo? Mariela Rodríguez. Tradicional, mire, yo casi siempre la conocí, presidenta de Santa Elena. Muchos años de presidenta, ¿cierto? Duró varios años de presidenta, también estuvo en varios cargos de asojuntas, ¿sí? Y fue conocida por eso en el municipio. Mariela Rodríguez, ¿quién no la recuerda y quién no la conoció por ese trabajo incansable realizado no solamente en el barrio, en Santa Elena, en el municipio como tal? Pero usted le heredaron el trabajo, ¿no? Sí, señor, básicamente. ¿Más usted o también? No, los dos. Con los mi hermano, ¿no? También trabajamos en la desarrollo social, lideramos sí. diferentes procesos, pero antes de trabajar en la institucionalidad, hemos trabajado por la comunidad y no solamente por nuestro barrio, sino básicamente por todo el sector. Sí, Sebastián, el tema del arbitraje, que es otro aspecto en el que usted también se mueve, y además que con el orgullo de ser Soachuno y con el orgullo que es el único árbitro profesional. En Soacha es una cuna de árbitros. ¿Usted también tiene una escuela, algo así? ¿O? Sí, señor. Pues Soacha deportivamente siempre ha sido reconocida. Lo que ha faltado es organización. ¿Sí? Desde hace unos años tenemos una escuela, apoyamos una escuela. La escuela tiene su directiva, pero nosotros la apoyamos en el tema de instrucción, en el tema administrativo para guiarlos. Y el objetivo es que salgan más árbitros soachunos, como el objetivo del fútbol soachuno es que salgan jugadores al fútbol profesional. Sí, claro, porque aquí es conocido, Soacha ha sido potencia del fútbol, eso no es secreto. Incluso en los últimos años ha disminuido por diferentes factores, porque seguramente los más antiguos recuerdan tanto campo, tanta cancha que existía. Tanto jugador, exacto. Y glorias del fútbol, Heliodoro, por ejemplo, que hoy en día es compañero suyo en la parte... bueno, él es edil, pero también incursionó muchos años en el tema comunal. Bueno, muchísimos, los hermanos de Ávila, el profe Iván de Ávila, también jugador del Independiente Santa Fe, en fin. Los Hurtados, los Pelusa. Pelusa. Entonces había una serie de jugadores que fueron por esos años 70, 80, pero había una parte organizacional, cosa que se ha venido haciendo desde el último tiempo. Acá nosotros estamos apoyando también los torneos que está realizando el con avalación del instituto. Sí. Y en donde la parte arbitral ha podido surgir diferentes muchachos para darles trabajo y también para darles así una carrera arbitral. Sí, Sebastián, usted, el mundo del arbitraje, ¿desde cuándo? ¿Cómo logra llegar además y escalar, llegar hasta digamos, a donde está ahorita, que es árbitro profesional? Básicamente cuando salí del colegio a los 16 años siempre me gustó el fútbol y nos vinculamos a la Liga de Fútbol de Árbitros de Bogotá. Sí. En donde iniciamos nuestro proceso desde categorías menores, vamos escalando, eso fue ya hace 10 años, sí. 10, 11 años, en donde anualmente nos hacen unas pruebas, nos resaltamos por nuestras prácticas arbitrales. Hay un nivel de exigencia ahí, ¿no? Grandísimo, grandísimo. No solamente física. Físico, sé. Mental, médico, psicológico, es una serie de cosas que rodean a un árbitro profesional para darle esta responsabilidad, porque recordemos que el fútbol es el deporte nacional donde hay más fanáticos y en donde nos dan una responsabilidad de no solo pitar un partido de 90 minutos, sino que detrás de eso hay una fanaticada, un país. Sí, ¿usted cuántos años tiene, Sebastián? 28 años. Yo le pregunto porque a los hombres no nos molesta, a las mujeres sí como que después de cierta edad no les gusta mucho. ¿Sabe por qué lo hago, Sebastián? Un árbitro, yo he visto árbitros normalmente, ¿hasta qué horas, hasta qué edad pitan partidos normalmente? Casi 40 años. Hasta los 45 años. Ah, bueno, pues. La FIFA hoy ya en día da libre eso, puede sí. durar hasta los 50 años, pero los niveles físicos exigentes, no, o sea, hoy en día pocos árbitros llegan hasta los 45 años, llegan por el nivel de exigencia. Okay. Entonces se están retirando hoy en día los árbitros profesionales a los 40 años, 38 años, por el nivel físico. Como pero, un jugador hoy en día a los 30 años, 32 años ya está al borde del retiro. Pero mire que a usted le quedan por lo menos 10, 12 años todavía, es decir, todo un futuro en el arbitraje. ¿Cuándo, usted recuerda en qué año, en qué fecha pitó ya su primer partido dentro de la... Bueno, hoy en día se llama Liga Águila, dentro del fútbol profesional? En primera división debuté en el 2015, en marzo. Es decir, estamos hablando de un año larguito, año un y año casi y medio, medio. Un año y medio... Nos dieron la oportunidad. Después de 10 años, de casi 10 años. Después ¿sí? de 10 años de carrera en las diferentes categorías, 6 años en la B, 2 años en la C. Entonces es un proceso hasta llegar ahí. Y todos los árbitros que llegan, todos los árbitros FIFA, todos los árbitros de élite, tienen el mismo proceso. ¿Sí, cuántos árbitros hay en Colombia que piten partidos profesionales? Se bajó el panel, ahorita hay 60 árbitros entre árbitros asistentes y centrales de sí, todo el país. 60 y FIFA. FIFA son 12 árbitros. Colombia tiene 12 árbitros FIFA. 6 centrales y 6 asistentes. 12 FIFA. ¿A usted le ha tocado todavía? No, eso es Eso de, son los mejores, son, hacen unas pruebas, cuando uno se destaca prácticamente, físicamente, la experiencia. Yo estoy completando mi segundo año en la liga, sí, entonces estoy esperando más experiencia. Y la idea es llegar, el objetivo lógicamente es llegar para dirigir partidos internacionales y por qué no torneos internacionales. Claro que sí, la apuesta es allá y Sebastián, una persona muy joven, seguramente lo va a lograr muy pronto. ¿Cuántos partidos ha pitado como árbitro principal dentro del fútbol profesional? Como árbitro, yo soy árbitro asistente, he estado, ¿sí?, más o menos en 30 partidos a lo largo de este año y medio, como árbitro de campo. Ya como cuarto oficial, pues he estado en unos 20 juegos acá en Bogotá, y eso nos va llenando de experiencia, de sabiduría para afrontar partidos más especiales y más duros. Sí, ¿lo llaman seguido o los turnan? ¿Cómo hacen? No, la comisión arbitral, la Federación Colombiana, el ente del fútbol, cuenta con una comisión arbitral, el cual ven nuestros desempeños, generalmente uno cada 8 días, cada 15 días, depende del desempeño arbitral. Si usted va muy bien, si usted no ha tenido errores arbitrales, usted constantemente puede salir todas las fechas, cada 15 días. Oiga, pero no es fácil, porque ahí sí como el cuento, le están colocando el termómetro seguido, ¿no? Lo están midiendo. Claro. Y la idea es la continuidad, la idea es que si usted está haciendo las cosas bien, la comisión arbitral le da la oportunidad a usted de aprovecharlo y aprovechar ese nivel. Oiga, pero usted lo hemos seguido, eso significa que le va bien. Pues gracias a Dios, mientras nos pasa el tiempo, pasan los partidos, nos hemos consolidado. La comisión arbitral le agradezco que tiene la confianza en nosotros, en los jóvenes, porque no soy solo únicamente yo, sino un grupo, una camada de jóvenes de todo el país, de Antioquia, de Cúcuta, de todos, donde queremos y quiere la comisión arbitral el cambio generacional del arbitraje. ¿Cuál es la región que más árbitros tiene en estos momentos en Colombia? Bogotá, ser la más grande, pero Antioquia, si le sigue Antioquia, Valle, por ser las ciudades más grandes, las ciudades que tienen más fútbol. Bueno, y en Soacha hay uno. Aquí es Sebastián. Pero la idea es que vengan más, que vengan más. ¿Usted ve talento para que alcancen ese espacio que tiene usted muy pronto? Sí, hay unos muchachos que vienen, que los hemos llevado a la élite. Unos dos muchachos que vienen, Jason Abril y el muchacho Tinjacá, de acá de Soacha, oriundos de Soacha, que salieron del departamental, Colegio Departamental de Soacha. Pero cambiar la mentalidad es como cambiarle a un jugador de fútbol del amateur, de la cancha, del potrero, a cambiar la mentalidad de la élite. Eso es muy difícil. Es un proceso. Porque vienen ganando, digamos, dinero de cada 8 días, dinero. Pero esto es cambiar el proceso físico, mental, psicológico. Entonces eso es difícil. Señorita Angie, está escuchando, ¿no? Ahí estamos atentos escuchando a Sebastián. Pues este tema del arbitraje, otro día sería interesante continuar porque vale la pena y explorar muchas cosas, muchas facetas, vivencias, como anoche, ¿no? ¿Usted estaba anoche? Anoche estábamos en el Campín. Estaba emergente de cuarto árbitro en el partido de Millonarios versus Bucaramanga, que desafortunadamente no se pudo terminar por invasión de los hinchas, pero... Sí. Pero ya eso lo decidirá la comisión arbitral, la comisión técnica, digamos que disciplinaria. Y para pasar lo que pasó anoche, se suspende el partido. ¿Se reúnen todos los árbitros ahí que están en ese momento o eso lo toma la decisión del árbitro central? ¿Cómo es? No, somos un grupo arbitral donde somos responsables los cuatro árbitros en este momento del partido, de lo que suceda, del informe. Nos reunimos y a cabeza fría se hace un buen informe, donde se digan lo que sucedió, lo que verdaderamente se sucedió, igual cuando hay una roja, cuando hay una polémica, siempre uno en cabeza fría, un buen informe para que no afecte a las partes y que se haga con justicia. Sí, qué cosa, ¿no? Eso de las hinchadas en Colombia, que no aprendemos a ver fútbol, y anoche mire lo que pasó con la hinchada de Millonarios, pues eso hay que rechazarlo, porque no puede ser. Además, invadir el campo hoy en día, eso es delicado, ¿no? Es muy delicado porque para el espectáculo y para el fútbol. Anoche pues me iba un poco triste por el espectáculo y no por un equipo, sino por el fútbol en general colombiano, porque esto es una imagen que se da a nivel internacional. ¿Un árbitro puede llegar a sentir miedo en un partido o verse amenazado? Sí, claro. Pues hoy en día hay mucha seguridad, maneja mucha seguridad, y más en los estadios grandes. Pero... El miedo es más de eso, de que suceda algo extradeportivo. Sí, claro, porque la integridad de ustedes, en un momento llega una persona de esas locas por ahí, y como hoy en día no hay protección entre la hinchada y digamos los jugadores y los árbitros. Sí, hoy no hay mallas porque los estadios hoy están muy bonitos, una directriz de FIFA, que los estadios estén a puertas de los hinchas. Pero, sin embargo, prestan mucha seguridad, siempre se presta la seguridad ante todo en el fútbol profesional. Pues Sebastián, le deseamos total éxito en esa carrera de árbitro, esperamos tenerlo muy pronto y ojalá, y yo sé que va a llegar a ser usted árbitro FIFA, y por qué no seguir lo que hizo, por ejemplo, Oscar Julián Ruiz, tanto árbitro que a nivel internacional pues ha logrado llegar a pitar un mundial, por ejemplo, una Copa América. Sebastián tiene talento, tiene constancia, es joven, es una persona joven, y qué bueno, de verdad, por el municipio de Soacha. Cambiemos de faceta, Sebastián. Hablemos ahora, retomemos un poco el tema comunal. Ese trabajo que usted le heredó a su mami, que con orgullo lo ha venido haciendo, con orgullo y con resultados. Porque cuando uno lo dije de presidente, usted en la Junta, ¿qué cargo tiene, presidente? Soy presidente. Y de encima lo eligen, primero lo eligen presidente de la Junta del barrio, ¿no? De Santa Elena. Y después lo eligen presidente de toda la comuna, de las juntas de la comuna, es porque hay confianza en la persona, o si no, me parece que eso no se haría tan fácil. ¿Usted esperaba que quería ser presidente de las juntas o cómo se da el tema? Pues el tema se viene dando desde que quedé elegido como presidente el 25 de abril. Nos acercamos, nos reunimos varios presidentes donde queríamos... que esta comuna creciera como comunidad, creciera ayudar constantemente a la comunidad, y vemos que esto quedó relegado un poco en estos 4 años de la Sojunta saliente. Por eso los presidentes que llegaron, somos 38 juntas de acción comunal en esta comuna, somos la comuna número 2, la comuna central, la comuna donde está la institucionalidad, y vemos que todavía contamos con problemas básicos en diferentes barrios, como es el Mirador o San Isidro de Agua. Que no hay agua, ¿no? Que no hay agua. El problema constante de seguridad en todas las 38 juntas. De legalización, barrios, aquí la Unión, por ejemplo. De legalización en la Unión, de legalización en San Isidro. Entonces son temas que se deben abordar, sí, y que tenemos como bandera en estas sojuntas, pero a sojuntas no es solo Sebastián Vela, a sojuntas somos 26 dignatarios y a sojuntas somos 38 juntas de acción comunal. O sea, ese es el mensaje. ¿Son 26 dignatarios? Somos 26 dignatarios. ¿Qué hay? ¿Hay un presidente, vicepresidente? Está la misma directiva de una junta comunal, normal. Normal, nivel 1, nosotros somos el nivel 2. Están los 4 dignatarios, el fiscal, pero lo que agranda esta plancha son las secretarías ejecutivas, donde hay secretarías ejecutivas de derechos humanos, de mujer y género, de vejez, esto donde se han creado directamente a que crezca y apoyemos la comunidad directamente, donde han sido inactivas los últimos años. Por eso nosotros, antes de postularnos, antes de quedar elegidos, hicimos un plan de trabajo. Formamos un gran equipo, porque no soy solo yo, somos todos los que quisimos estar, para hacer cumplir los estatutos, hacer cumplir los objetivos. Nos pusimos una misión, una visión y una presentación de estas juntas. Oiga, Sebastián, eso fue planeado y así se hacen las cosas, ¿no? Cuando llegan, bueno, hay veces también cuando llegan de hoy para mañana, digamos que los resultados son importantes, pero cuando se planean con antelación y cuando hay equipo y cuando hay respaldo, creo que los resultados son mucho mejor. ¿Qué quieren ustedes hacer inicialmente desde Asojunta, Sebastián, aquí en la Comuna 2? Pues tenemos una visión a largo plazo de primero terminar el 2020 como una de las Asojuntas lideradas de acá al municipio de Cundinamarca. Uh-huh. El problema de seguridad nos está tratando a todos, por eso ya hicimos una reunión de presidentes el día de antier, donde fue el nuevo coronel Salazar, donde fue el Capitán Galvis de acá de la zona centro, y les pusimos las problemáticas del municipio y la comuna. Pero lo que queremos nosotros es llevar también soluciones, estrategias, porque no podemos esperar que la policía, lo que usted dijo acá ahorita en la presentación, tenemos muy poco pie de fuerza, entonces es llevar estrategias para así tener la bandera de seguridad en esta comuna que es la central. Yo quiero darles eso a toda la comuna, que nosotros somos la comuna central del municipio, donde llega toda la institucionalidad. Sí, una pregunta, usted también está vinculado al municipio, usted trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social, entiendo que ahorita lo está haciendo en el programa de adulto mayor, ¿cierto? ¿Facilita de pronto las cosas estar uno más cerca a la administración o digamos que para ser un buen comunal es mejor como separar las cosas? ¿Qué cree usted? Nosotros separamos las cosas, pero me parece muy importantísimo porque sabemos cómo se manejan las cosas, sabemos cómo solicitar las cosas, cómo trabajar en llave con la administración, sabemos a dónde tocar las puertas, qué programas hay, qué programas sociales, porque muchas cosas se desconocen. Ajá. El principal problema del comunal es que desconoce la institucionalidad. Entonces, de parte de la institucionalidad y de parte de los comunales es saber qué le podemos ofrecer a la comunidad. Sí, desconoce la institucionalidad. Creo que usted ha dicho algo bien interesante y es importante conocerla. Cómo se gestiona, ¿cierto? ¿A quién llegar? Exacto, ¿a quién es llegar? Por ejemplo, yo llevaba al barrio, el barrio mío, a la comuna de Centros Vida, programas de unidades productivas, programas de mujer y género, de niñez, y es solo gestión porque a los comunales no nos cuesta un peso, porque son programas de la alcaldía, y es ir a golpear, ir a buscar un salón comunal. Nosotros, repito, somos 38 juntas, de las 38 más o menos 20 tenemos salones comunales donde pueden prestar el servicio totalmente gratis. Sí, usted es Suachuna, ya lo hemos dicho acá, hijo de su mamá era Suachuna. Mi mamá era Suachuna. Doña Mariela Suachuna, de Raca Mandaca, como decimos. Pese a su oficio, yo no sé si tildarlo así, o a su profesión mejor como árbitro, usted sigue viviendo en Suacha, porque trabaja en Suacha. ¿Qué hace cuando, digamos que aquí me vuelvo un poquito, pero porque ese compromiso que usted tiene con su comunidad, ¿cierto? En el barrio, ahorita con la Comuna 2, tiene compromiso también dentro del programa adulto mayor, y cuando le sale un partido en Barranquilla, en Medellín, ¿va y viene rápido de un día para otro? ¿Qué hace? Sí, son, pues por seguridad nos avisan más o menos 48 horas antes del partido, programamos el itinerario. Estos partidos y estos cronogramas ya saben mis coordinadores, en donde puedo programar todas las reuniones. Si sale de un día para otro, pues lógicamente, repito, digamos en Asojunta somos 26 dignatarios, hay personas, está la vicepresidenta que acaba de pasar, Ana Isabel, donde pues me puede reemplazar en mis funciones. Y eso, y tocamos un tema de que, digamos, una junta no es solo el presidente o Asojunta, donde también eso es lo que han hecho los presidentes, que si él no puede ir a una reunión, entonces se queda sin representación el barrio o la comuna, y así se van perdiendo cosas. Sí, a mí me parece, Sebastián, pensar así, pensar en grupo, en equipo, más que en grupo, en equipo, pues así las cosas se dan. Pues Sebastián, mire, todos los éxitos de verdad le deseamos en esas Asojuntas, en ese trabajo de Asojuntas, que sabemos que usted lo lidera muy bien. ¿Le gusta cómo quedó la directiva para que se sienta bien respaldado? Claro, ¿sí? Claro. Pues salió una plancha nomás. Uh-huh. Como lo repito, este proceso comenzó más o menos desde el día después de la elección de las juntas. Comenzamos a reunirnos con los presidentes, varios querían ser presidentes, varios querían cargos. Inicialmente iban a salir dos o tres planchas, lo que quisimos fue unificar y comprometernos todos. Perfecto. Comprometernos todos. Cuando estábamos reunidos, les dije, pues no soy el presidente, yo doy un paso al costado, pero que quede alguien liderando esto, manejando el barco, pero que todos jalemos hacia el mismo lado, y finalmente me eligieron a mí, y estoy muy agradecido con mi equipo de trabajo, que vamos a hacer para adelante. Pues Sebastián, usted sabe que aquí en periodismopublico.com, Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio, pues nuestra razón de ser son ustedes, los comunales, los líderes, las personas de a pie, los habitantes de Suacha. Y nos alegra cuando se hacen procesos y se muestran resultados. Sabemos que ustedes están comenzando aquí como asojuntas en la Comuna 2. Hay un gran equipo, no fue improvisado, usted lo ha dicho. Y estaremos pendientes pues entonces de lo que ustedes hagan, y con el mayor gusto aquí también, porque eso es bueno, que la gente se entere. Y ustedes, digamos, lo que nos está compartiendo puede servir de ejemplo para otros sectores. Cómo es que se hace el trabajo comunal y cómo se logran las cosas. Sebastián, felicitaciones no solamente por el trabajo comunal, también por la labor de árbitro, por representarnos muy bien en otras ciudades, digamos, fuera de Soacha. Por el trabajo también que hacen en adulto mayor, otro día hablamos de eso, ¿no? Perfecto, sí señor, muchas gracias. Sería bueno acá un espacio para socializar todo esto que se está dando en la administración, que es muy buena en la administración del profesor Eliazar. Está presto a los comunales, tenemos un alcalde comunal y hay que aprovechar eso, hay que trabajar en llave. Sí, pues Sebastián, seguro que lo tendremos muy pronto para que hablemos específicamente de lo que se hace allí desde el programa del adulto mayor también, el trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social. Pues qué bueno, de verdad, tener personajes como usted, éxitos.

No sé, eso no es... No, no tiene lógica. Sí, exacto. O sea, pensemos en quienes somos papá y mamá. Es así de simple. Nuestros hijos que vengan aquí a decirme que yo coloque en un colegio a mi hijo de 5, 6, 7, 8, 9 añitos y que venga un docente porque lo impone el Estado, porque lo impone la ministra, que venga un docente a decirle, es que usted no es mujer porque nació no mujer, sino porque quiere. Es decir, puede escoger en el camino si sea hombre o sea mujer. Para mí es ridículo y absurdo. Eso no tiene lógica. Respetando a las personas LGTBI, que si nacen así, con esa tendencia, pues igual hay que entender que son seres humanos. Una cosa es eso, Angie, oyentes, y otra cosa es que por el camino facilitemos las cosas. Entonces volteémonos todos y hagamos lo que queramos. A mí se me parece que hasta allá no hay que llegar. Pues la gente finalmente reaccionó, se convocaron a diferentes marchas en las diferentes ciudades del país, y Soacha no fue ajena. Soacha se concentró, diferentes colegios, instituciones, fundaciones, líderes, organizaciones de diferente tipo, en fin. Decidieron también hacerse sentir y se reunieron en el parque principal. Mucha gente, Angie, le cuento. Bastante gente. Yo tuve la posibilidad de pasar sobre las 3 de la tarde. Estaba prácticamente lleno el parque principal. Empezó a la 1:30, ¿no? Creo que comenzó, o estaban convocados hacia la 1:30. Pero lo que le digo, yo pasé tipo 3 de la tarde. Muchísima gente, y la gente molesta por el tema. Y bueno, simplemente ayer era una manifestación pacífica, una expresión, a ver si la ministra se da cuenta que no puede hacer lo que quiera, ¿no? Hablamos con la gente, Angie. Claro, profe, estuvimos con Flor Marlene Rocha, que es una docente del centro educativo Bridge Children School Good Future. Ella argumentó no estar de acuerdo con la normatividad que se quiere implementar en las instituciones educativas en contra de la familia. Ella dice que lo que se tiene, los que tienen la convicción de que los niños deben educarse con valores éticos y morales están presentes y seguros de que ganarán la batalla. Pues escuchemos qué dice esta docente frente al tema. Precisamente porque no estamos de acuerdo con la normatividad que se quiere implementar en las instituciones educativas en contra de la familia que Dios instituyó. Que se vea que estamos luchando en favor de nuestros niños. Es por ellos que estamos presentes, porque si pensamos en nosotros ya adultos, no tenemos nada que perder, pero nuestros niños sí estarían faltos de dirección, faltos de identidad en medio de una sociedad que está muy corrupta, que ha perdido moralidad, que ha perdido identidad. Realmente escuchamos las propuestas de la ministra y no estamos para nada de acuerdo con lo que ella propone. Pues mire, hablamos no solamente con los docentes, hablamos también con los protagonistas, con los padres de familia. Estuvieron presentes, se identifican totalmente con lo que nos acaba de decir esta docente. Ellos lo que dicen es que, sin hablar de religiones, aquí la naturaleza habla es de papá y mamá, y la familia como tal está constituida. Eso es lo que dicen. ¿Con quién hablamos, Angie? Hablamos con Esperanza Moreno, que es una madre de familia. Ella manifestó que piden respeto al derecho por la familia. Ella puntualiza que son papá y mamá, y como madres y padres tienen derecho a formar a los hijos en lo referente a los principios y valores. Además, no hay otra institución más capacitada que la propia familia para dar esa formación. Creo que dentro de las cosas que nosotros tenemos como ciudadanos y en un país que todavía se vive la democracia, considero yo que lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete a ese derecho por la familia. Soy madre y creo y considero yo que nosotros como madres tenemos ese llamado a formar lo que implica los principios y valores, y que no hay otra institución más capacitada que la propia familia para dar esa formación a nuestros hijos. Sé que posiblemente muchas personas están de acuerdo, pero su tiempo laboral no les permitió. También hay que ver que hay otras situaciones que posiblemente no se dan, y es de pronto porque nos hace falta tomar un poco más de conciencia frente a lo que implica una marcha pacífica. No se trata de pelear, no se trata de discutir, se trata simplemente de que nosotros podamos entender que el respeto parte de ello, de que nosotros podamos tener esa libre elección, ese libre albedrío para escoger. Cuando esta madre de familia dice que nosotros tengamos ese libre albedrío para escoger, pues obviamente como papás y mamás es que son los que deben responder por sus hijos. Lo que se rechaza totalmente es que se quiera imponer desde el Estado mismo a través del Ministerio de Educación una política. Es decir, entonces nosotros como papás y mamás traemos hijos para que otros los eduquen y los transformen y hagan lo que quieran. Aquí la tradición ha sido, papá y mamá son los que orientan, y eso es lo que se reclama. Otra docente, ¿cierto? Habló también del tema, Angie. Esta vez fue Olga Lucía Luque López, docente del Liceo Cristiano Vida Nueva, quien aseguró que la lucha es por los derechos de los niños, por la familia constituida como fue desde el principio, hombre y mujer, creados por Dios, y bueno, que dejen a los padres que sean responsables y críen a sus hijos. Y también sostuvo que la familia es el regalo más hermoso que se tiene, es el núcleo de la constitución de todo un país. De verdad que agradecemos a los 89 colegios que se hicieron presentes y a las diferentes iglesias, fundaciones y comunidades que apoyan por los derechos de los niños, que la familia constituida como fue en el principio, varón y hembra creados por Dios, y aparte de eso, que dejen que los padres sean responsables y críen a sus hijos, y que la familia es el regalo más hermoso que Dios nos ha regalado y es el centro, el núcleo de la constitución de todo un país. Si no existe una familia, ¿cómo puede existir otra organización? Es la principal y es el número uno de las organizaciones. Todo sale de casa para verse representado luego en nuestra sociedad. La verdad es que somos autónomos, el padre de familia, los maestros, la comunidad educativa hace el proyecto, hace el manual de convivencia, y que sea impuesto, pues nos duele, porque somos una institución formadora en valores. Toda institución se propone formar valores, entonces ¿dónde quedarían los valores? Sí, mire, lo que dice es que los manuales de convivencia los manejan los colegios, ¿no? Tienen que ser los colegios, no impuesto. No impuesto, eso es lo que molestó y lo que de cierto modo llenó la tapa, porque fíjese, Angie y Felipe, que de este tema se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero cuando, así como dicen mucho, ya la ministra se le metió al rancho a todo el mundo, no solamente a los docentes, a los padres de familia, a los niños. Y bueno, se reaccionó, esperemos a ver en qué termina todo este tema, a ver cómo desencadena. Ayer la ministra salió a hablar que es que le están haciendo bullying, ¿cierto? Sí, ella dijo que era una campaña de desprestigio que le estaban montando. Sí, no, pero es que no solamente este tema, no solamente el tema de orientación sexual. Esta ministra ha salido con unas perlas, Dios mío, que uno no entiende por qué el presidente Santos la tiene ahí. Pero bueno, también hay veces uno entiende, entre comillas, que en esta parte política los cargos hay veces no es porque se los merecen ni por lo que saben, sino simplemente por pagar favores, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Oye, ¿me sabe qué se nos quedó por fuera? Ayer se realizó una ceremonia muy, pero muy interesante y muy bonita en el Parque Principal de Soacha. Y es que entiendo que fue por primera vez, por lo menos no los años que yo llevo en Soacha, no recuerdo que abiertamente en el Parque de Soacha se haya realizado un juramento de bandera, como llaman a muchachos que prestan servicio, y ayer fue orientado específicamente a auxiliares bachilleres. Siempre se hace en los batallones, en las guarniciones militares, pero abiertamente no. Y fue de cierto modo como un premio a ellos por el buen comportamiento, y teniendo en cuenta que de los 260 bachilleres, pues más, la mayor parte son de Soacha. Se hizo un evento muy bonito, muy efusivo, vinieron altos mandos militares, el Parque de Soacha hacia las 11 de la mañana fue este evento. Y ¿sabe qué me llamó la atención, Angie? Le permitieron a las mamitas que ellas mismas, a los soldados, el juramento de bandera, bueno, primero hacen el juramento, izan la bandera y después, para que quede oficializado, les colocan, yo no sé cómo se llama, si es una insignia en el pecho. Y normalmente lo hacen los superiores, ayer fueron las mamás. Las que cogieron a sus hijos y le prendieron ahí la insignia. Fue muy bonito, me parece muy agradable el tema. Les quedamos debiendo los audios, ¿no? Porque se nos acabó el tiempo. Angie quiere que los pasemos. Son las 9:35, ya estamos pasados 5 minuticos. Mañana es viernes. ¿Cierto? Viernes de rumba. Puente festivo. Ah, gracias, Felipe. Festivo también, ¿no? Sí, señor. Se nos avecina un largo descanso, o los que pueden descansar, ¿no? Nosotros como medio no podemos descansar, tenemos que seguir ahí pues al pie del cañón. Muy bien, 9:36 ya, se lo vemos para mañana, ¿vale? Vale. Porque ahí nos dan las 10 y después viene de sur a norte y nos jalan las orejas. Felipe, muchas gracias. Bueno, gracias a don Ariel, a todos los oyentes que desde temprano se conectan con Periodismo Público Radio. Me despido también informándoles, ayer medalla de plata para Yuri Alvear en el judo. Y bueno, hoy no tenemos sino un competidor en el tema de la vela, pero mañana nuevamente competidores y con opción de medalla, ¿no? Óyeme, pero venga, en boxeo también creo que tuvimos medalla, ¿no? Sí, pasó a la semifinal el boxeador. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuál. Sí, él pero... puede ganar, es el día de mañana compite, él gana y pasa a la final. Si no gana, pues ya tiene medalla de bronce asegurada. De bronce, es decir, ya... ya hay medalla. Ya hay medallita. Oiga, esta niña, ¿cómo se llama? ¿Yuri? Yuri. Alvear, muy buena, yo pensé incluso, ella estaba para la de oro, pero bueno, la de plata, creo que la japonesa fue la que nos quitó esa medalla, sí, ¿no? Un descuido ahí. Sí, pero bueno, muy bien, esta niña del Valle del Cauca, también de Jamundí, medalla de plata, otra gloria para nuestro país. ¿La selección pasó también de fútbol? Y también, sí, buenas noticias para el fútbol, porque la selección clasificó y tendrá que verse la cara con los... Bueno, con... Se me olvidó, Angie. Tiene que jugar contra Brasil, que ganó ayer. Ay, contra ay, Brasil ay. El próximo sábado a las 8 de la noche. Ay. Con los de Neymar y compañía. Ahí nos tocó bailar con la más fea, dicen por ahí. Ojalá, pero no. Colombia, confiemos en nuestra selección. Muy bien, Felipe, buen día. Hasta luego, don Ariel. Y a la señorita Angie, nos escuchamos nuevamente mañana a partir de las 7:30. Angie, hasta mañana. Hasta luego, profe Ariel. Hasta luego, nuestro máster estrella y a todos nuestros oyentes. Y pues recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter como @UMDRadioSoacha, en Facebook como Uniminuto Radio Soacha, y que pueden descargar la aplicación. No, ya saben, toda la información la pueden encontrar en nuestra página oficial. Así es, 9:38. Que tengan un feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.